Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Solo falta dar el salto definitivo para convertirnos en una organización de estados latinoamericanos y restarle relevancia a una organización de estados americanos, donde la gran mayoría son latinoamericanos, pero la sede está en Washington. Y sabemos quiénes han tenido... ¿Cómo están, hermanos y hermanas de América Latina, el Caribe y el mundo? Comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur, escuchando las declaraciones del presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ofreció declaraciones aquí, a Aler, a toda la audiencia latinoamericana. El presidente Correa dijo que el Grupo de Río puede ser el espacio ideal para que se constituya la Organización de Estados Latinoamericanos y le reste importancia o relevancia a la Organización de Estados Americanos, OEA. Así comenzamos, no se mueva. En este momento, más de 100 emisoras se enlazan por la red satelital. Para que usted sepa lo que ocurre en América Latina y el Caribe, es Contacto Sur. Y el Congreso del Gobierno de facto de Honduras comenzó a discutir el Acuerdo de San José presentado por el presidente de Costa Rica, Óscar Arias. Uno de los puntos más polémicos se refirió a la amnistía política, es decir, entregar amnistía política al presidente constitucional Manuel Zelaya y a todos los responsables de crímenes políticos cometidos antes y durante el golpe de Estado. Gerardo Chévez, desde Radio Progreso en Honduras, tiene más información. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. Les saluda Gerardo Chévez desde Honduras. El Congreso Nacional de Honduras aprobó anoche la amnistía para los delitos cometidos antes y después del golpe de Estado en nuestro país. Esto con una petición del mediador Óscar Arias, presidente de Costa Rica, en la crisis política desarrollada después del golpe de Estado en Honduras. Esta amnistía aprobada por el Congreso estuvo aprobada, valga la redundancia, por los 124 diputados y diputadas del Congreso Nacional, pero cuatro de los 128 diputados votaron en contra. Esos diputados son los de Unificación Democrática, pero con esto han asegurado que no se está dando una venia para el regreso de del presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales. También falta que se manifiesten los otros poderes del Estado, como ser el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Esto pues fue lo manifestado ayer por el presidente del Congreso Nacional, Saavedra. En otra, siempre con este mismo tema, para este día, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado realizará diferentes acciones en el país, tanto manifestaciones en las calles como caminatas que inician desde diferentes sectores de nuestro país, para luego concentrarse el día 11 de este mes en San Pedro Sula y en la capital de la República. Esto pues exigiendo el regreso del presidente de la República, José Manuel Zelaya Rosales, a la presidencia de nuestro país y el retiro del gobierno de facto. Con lo aprobado por el Congreso Nacional anoche, los diferentes dirigentes del Frente Nacional de Resistencia Popular han asegurado que van a apelar, ya que no puede haber amnistía por todos los asesinatos y violaciones a los derechos humanos que se han dado en Honduras. Para el Contacto Sur les informó Gerardo Chévez. Muchas gracias, Gerardo, por esa información, y hay que también compartir para toda la audiencia de América Latina que en Honduras las organizaciones sociales están realizando mesas informativas, esto es, mesas para que hondureños y hondureñas se sientan más informados de todas estas jornadas de resistencia contra el golpe de Estado. Y ahora nos vamos hasta Guatemala. La comunidad de Chuarrancho, del departamento de Guatemala, tuvo un fin de semana diferente a los demás. El domingo 2 de agosto fue el día en que las y los pobladores asistieron a la consulta popular para responder una pregunta. ¿Está de acuerdo con el proyecto hidroeléctrico Sisimite? La comunidad respondió rotundamente que no. Vamos a escuchar más detalles con Pablo Montenegro desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Saludos, América Latina. Charruancho es municipio del departamento de Guatemala, que se encuentra situado al norte de la ciudad capital. El municipio cuenta con una extensión territorial de 105 kilómetros cuadrados y sus límites son al norte con el río Motagua, al sur con el río Las Vacas, al oriente se encuentra el río Las Vacas con el río Motagua y al poniente con la carretera principal y aldea Vuelta Grande y Mojones. La población de este municipio tuvo un fin de semana diferente a los demás. El domingo 2 de agosto fue el día en que las y los pobladores asistieron a la consulta popular para responder a una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el proyecto de hidroeléctrica Sisimite? La compañía encargada de la construcción es la empresa generadora eléctrica S.A. ¿Cuál fue el resultado? 571 pobladores votaron por el sí y 2.748 votaron por el no, dejando un claro resultado de que no quieren la construcción del proyecto porque causaría serios daños al ambiente y a sus territorios. La consulta se llevó a cabo a petición del Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE, en la que participaron los pobladores del área rural y 9 aldeas. Con este resultado, la población busca que se detenga un proyecto que ya está autorizado por los Ministerios de Energía y Ambiente, pese a que esa construcción tendrá un impacto negativo para los residentes de Charruancho. Según la Asociación Madre Selva, unas 15 aldeas habitadas por más de 8.000 personas de Baja Verapaz y Guatemala resultarán afectadas por la construcción de la represa, la cual cortaría el caudal del río Motagua, dejando sin agua a las poblaciones que se ubican cercanas a las orillas del río. Las y los líderes del municipio de Charruancho invitaron como testigo de honor al cardenal Rodolfo Quesada Toruño, quien finalmente no pudo viajar por compromisos adquiridos antes de la invitación que le enviaran. El cardenal exhortó a las autoridades a que escuchen a los pobladores sobre los resultados de esa consulta y recordó los lamentables hechos que ocurrieron cuando se desarrolló el proyecto de la hidroeléctrica del río Chixoy. ¿Se preguntan qué pasó en las cercanías del río Chixoy? En 1982 murieron indígenas maya achís que se opusieron al proyecto de la hidroeléctrica y que posteriormente generó el desplazamiento forzado de comunidades que habitaban en esa zona. Ahora solo queda estar vigilantes a la actitud que tomen las autoridades de gobierno, que debe respetar el resultado del derecho de consulta de las comunidades, respaldado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Ojalá y no se vengan acciones de represión y estados de sitio o emergencia en Charruancho, como se está dando en San Juan Zacatepeques, por estar protegiendo a una cementera que está trabajando en esa comunidad. Hasta aquí la información desde Ciudad de Guatemala, informó Juan Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Muchas gracias, Pablo, por esa información saludable que las organizaciones sociales realicen consultas populares para manifestarse sobre proyectos energéticos, hidroeléctricos o hidrocarburíferos. La situación está en que muchas autoridades no atienden los resultados de estas consultas populares y sería bueno que estas ya tengan atención y sobre todo que sean atendidas rápidamente por las autoridades. Ahora nos vamos hasta El Salvador, en la cordillera de El Bálsamo. Las y los habitantes se organizan para resolver sus problemas y exigir también sus derechos. Es el caso de la comunidad de Tamanique. Vamos a escuchar la información con Juan Vivas desde Radio Bálsamo. Te escuchamos. Tamanique es un municipio que se ubica en las montañas de la cordillera del Bálsamo. La organización en cooperativas, comités, directivas y adescos es para la población una alternativa para superar algunos de los problemas que tienen en sus comunidades. Es así como actualmente muchas comunidades están buscando su legalización, como Santa Lucía y otras como la comunidad Tarpeya. Están renovando sus juntas directivas. En la comunidad Tarpeya existe una asociación de desarrollo comunal conocida como Las Flores. Sandra Valencia es vocal de la directiva Las Flores en Tarpeya. Ella tiene 20 años de estar organizada. Nosotros empezamos en una directiva nueva aquí en El Morral. Y allá anduvimos en comité y en cosas ahí. Y ahora que los hemos metido aquí con esto del cantón, con la sociedad Las Flores ahí. Sandra Valencia nos cuenta que hace 20 años habían más mujeres que hombres en las reuniones, situación que en la actualidad no ha cambiado mucho. Para Sandra Valencia, uno de los problemas que existe en esta comunidad es que las tierras en las que cultivan no son propias y algunos proyectos orientados hacia la población de esta zona exigen que las personas sean propietarias de las tierras en las que cultivan. En Tamanique hay casi 14.000 habitantes, la mayoría vive en cantones. La fuente mayoritaria de ingreso es la agricultura. Según el mapa de pobreza política, social y focalización de El Salvador, Tamanique está clasificado como un municipio con pobreza extrema moderada, clasificación que lo deja fuera de las prioridades de ayuda del gobierno. Las necesidades son muchas, pero la alternativa para solucionarla es la organización. A pesar que la alcaldía no aporta mucho a la organización en las comunidades, instituciones no gubernamentales brindan la asesoría necesaria para que las comunidades, de forma organizada, busquen soluciones a sus principales problemas. Desde Radio Bálsamo en Arpas, para Aler Contacto Sur, les informó Juan Vivas. Pedro Magdiel Muñoz Salvador, de 24 años de edad, es la sexta víctima mortal del golpe de Estado en Honduras. Usted está escuchando Contacto Sur. Y 32 frecuencias de radio en Venezuela fueron revertidas al Estado. De la misma manera, dos estaciones de televisión regionales. El tema de los medios de comunicación en Venezuela genera intenso debate. Estos medios, las 32 frecuencias de radio y dos estaciones de televisión, habrían quebrantado la ley según las autoridades de telecomunicación. Heilu Pereda, desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, Venezuela, tiene más detalles. Escuchamos. Un grupo de motorizados presuntamente afectos al oficialismo y acompañados por la líder popular Lina Ron entraron este lunes a la fuerza a la sede del canal privado de noticias Globovisión lanzando granadas y bombas lacrimógenas. El director general de este canal, Alberto Federico Ravel, responsabilizó al presidente de la República, Hugo Chávez, por lo ocurrido en la sede del canal. Por su parte, la respuesta del ministro de Interior y Justicia fue inmediata. Hemos notificado al Ministerio Público y actuaremos con determinación ante estos hechos que rayan en la violencia y que no para nada se identifican con las acciones revolucionarias. Es importante destacar que este hecho ocurre en medio de un ambiente bastante tenso para los medios de comunicación venezolanos. Y es que hace tan solo 72 horas, el gobierno nacional, representado por el ministro de Infraestructura y Vivienda, Diosdado Cabello, llevó a cabo una medida de cese de transmisión de 34 emisoras radiales en todo el país. Nosotros es lo que estamos tratando de abrir la posibilidad de que los venezolanos tengan opciones distintas a las tradicionales. Sin embargo, según el director de Zuliana 102.1, Reinaldo Cubillán, representante de una de las 34 emisoras afectadas, expresó que el ministro Cabello también debería mencionar el compromiso adquirido en el año 2002, cuando se aprobó la ley de telecomunicaciones, de transformar los títulos para resolver situaciones irregulares. Sin embargo, una de las grandes preguntas en el país es a quiénes se le reasignará el espectro radioeléctrico que era utilizado por estas emisoras. Esto, tomando en cuenta que el punto en el que coinciden muchos venezolanos ante esta situación es que la democratización debería partir de la pluralidad de voces y el diálogo. Lo más importante es que en Venezuela los medios de comunicación asuman su rol de informar y no que atraviesen la calle y se pongan ellos a estar lanzando consignas y a hacer como si fuesen los políticos que están oponiéndose en el seno de la Asamblea Nacional al presidente Chávez. Tenemos que tomar en cuenta de que hay un promedio de al menos 3 a 12 periodistas por cada una de las emisoras y que se han quedado sin empleo. Esto por culpa de una resolución que, si bien en algunas de esas emisoras se habla de que son trabajadores que han sido explotados, de que trabajan mucho tiempo, no creo que dejarlos desempleados sea la solución. No obstante, la posición del gobierno nacional ha sido clara y no vislumbra flexibilidades, pues tal y como lo expresó el ministro Cabello, el espectro radioeléctrico va a ser democratizado, duélale a quien le duela. Desde Venezuela, para Aler Contacto Sur, informó Heilu Pereda. Muchas gracias, Heilu, por esa información. Y la finalidad en Venezuela y en otros lugares de América Latina es la democratización de los medios de comunicación, partiendo desde las frecuencias de radio y televisión. Escuchemos parte de las declaraciones del presidente Rafael Correa en una entrevista exclusiva realizada ayer aquí en Aler. Con respecto a el informe de auditoría de frecuencias de radio y televisión, sabemos que se conformó una comisión y que entregó un informe el 18 de mayo de este año. ¿Este informe se va a hacer público? ¿Usted ya lo revisó minuciosamente? Bueno, ya se lo hizo público. Ya se hizo público. Se lo entregó a Fundamedio y me parece que se lo entregó también a una rueda de prensa. Yo lo he revisado minuciosamente. En muchas partes estoy totalmente de acuerdo, en otras creo que se ha exagerado un poquito, pero yo no soy la última palabra en esto. Se ha conformado una comisión técnica jurídica para que le dé una nueva revisión, evitar errores, y ahí sí vamos con toda contundencia a sancionar primero los abusos que se han cometido y a corregirlos. Perdóname, me informan que en 8 días se entregará el informe definitivo. En 8 días, sí. Lo de la comisión técnica. Así es, y en 8 días justamente se tendrá el informe técnico y jurídico sobre la situación de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador. Y esta noticia ha levantado polvareda en los medios de comunicación en Ecuador. La finalidad, como repetimos, es democratizar los medios de comunicación partiendo desde las frecuencias de radio y televisión y determinar responsabilidades para aquellos que han usufructuado de manera ilegal las frecuencias de radio y televisión que le pertenecen a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Así concluimos la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.